si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigahertz. Seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Sebastián Catalano, Ricardo Sametpan. Estamos al aire, señor Sebastián Catalano. Buen día, Ricardo Sametpan. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. En una hora más de Control Z, este programa de tecnología, negocios, ¿qué más? Responsabilidad social empresaria, un poco de fútbol. Rock and roll. Rock and roll. Venimos con un... sí. No, tiramos un ancla, sí. Tiramos con un paracaídas de... Sí. ¿Qué era el tema? De la película de la chica que patina sin... Castillo de Hielo. La película que patina sin piernas. Nos apunta acá nuestra productora ejecutiva. ¿Estamos seguros que era el tema de Castillo de Hielo? ¿No? Era el tema de Castillo de Hielo. Pero si no, era una edad parecida. Estamos en un 98% seguros. Dice Natalia, nuestra operadora, que era parte de la pesada herencia que le dejaron, pero que en esta hora va pone a intentar... Pone cara de yo no soy responsable. Va a intentar remontar. Voy a remontar eso, sí, con mucho rock. Sí. Si nos están escuchando por internet, si nos están escuchando después... porque levantaron el audio de www.controlzradio.com.ar, sabrán que en general lo que se escucha en esa versión no contiene el audio de la música o apenas un cachito de la música que normalmente se escucha durante esta hora, porque no tenemos básicamente los derechos para reproducir música con copyright en internet. Que sí tiene la radio. Que sí tiene la radio, pero para el stream, no para verlo después. Y por eso es que lo sacamos y simplemente se ven apenas unos segundos como para que ustedes tengan idea de qué estábamos hablando. Bueno, movida la semana que pasó, mucho evento, mucha... Y mucho de lo que se viene esta semana. Mucho rock and roll. Bueno, hay mucho debate y mucha conmoción causó el tema este del espionaje en Estados Unidos, del que vamos a hablar dentro de un rato. Sí, le mandamos un saludo a la gente de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, nos está escuchando. Sí, que se le filtró. Que se le filtró. No, y que digamos que es... Si pueden, por favor, ya que seguro... Que nos están escuchando. Por eso es lo que te digo. Tienen toda esa información. Si pueden, por favor, mandarnos ahora... Yo juro que no digo nada. Pero mandarnos ahora todo lo que va a publicar, lo que va a anunciar Apple en unas horas y lo que en su conferencia anual de desarrolladores y lo que van a anunciar Microsoft, Sony y Nintendo en la E3, la conferencia de videojuegos. Que lo recontra saben, obviamente. Obvio, pero escúchame, tienen toda la información. Tienen el PowerPoint... Tienen todo. Eso está bueno. Está bueno, por ejemplo, porque vos decís, che, ¿cuánta gente nos estará escuchando ahora? Bueno, ya sabés que la NSA te está escuchando. Sí, la radio, sí, sí. Obviamente, nos está escuchando. Y que vas a quedar registrado por vida, papá. Estás ahí. Sí. En mega heladeras de servidores y habitaciones y habitaciones y habitaciones de servidores. En algún lugar ahí estará rebotando esto por los siglos de los siglos. Yo digo que le tienen que buscar una vuelta económica al asunto y decir, ¿borraste algo sin querer? No importa. Como un backup. ¿Vos te acordás que tenías una foto que una vez, que hace 10 años, que la borré, que no sé qué, que una vez la mandé por mail? Está todo ahí. Está todo ahí. Un mega backup. Sí. Servicio de mega backup. Pero perfecto. No es la única cuestión que nos... Nos vamos a ocupar a fondo de este fondo, tema del espionaje. Sí, a partir de la ¿cómo se llama el sistema? Prism. Prism. Sí. Ese es uno, ¿no? Porque ese es uno. Ahí ya no va a pasar y va a haber 3, 4, no, va a haber mil. Ese es el de... ustedes saben, la semana pasada... Se supo, primero por una nota de The Guardian, inglés, el diario inglés, que el gobierno de los Estados Unidos estaba registrando todas las llamadas que hacían todas las personas con un teléfono en los Estados Unidos, un teléfono móvil en los Estados Unidos, registraba la hora, a quién había llamado, etc. No registraba el contenido de la llamada, teóricamente, pero sí todos los demás datos, como parte de la lucha antiterrorista. Y se armó un bolonquí bárbaro. Sí. Después vamos a detalles. Y al día siguiente... Sí, explotó todo explotó por los todo aires. Porque estaba la otra cosa, que era Prism, que es algo como mucho más... power, y bueno, hay gente que dice que es verdad, hay gente que no, etcétera. Pero no es lo único que pasó. Che, antes que vayamos a otro tema, van en tándem, ¿no? Los medios, The Guardian siempre tira la bomba. Los medios americanos por ahí se cubren un poco y dicen, sí. O sea, inmediatamente tienen, aparece el Washington Post o el New York Times con un informe que es mucho, mucho más detallado, bombístico, sí, que el que acaba de tirar The Guardian en Londres. Para mí llaman y dicen, che, escúchame, mira, acá, por supuesto, para mí acá está, no, está todo no podemos tirar la bomba nosotros, porque no sé sí. qué. Tirá la voz. Abrí la puerta a vos y después. Y yo voy con vos. Todo. Ya sí. lo han hecho con un montón de sí, cosas, sí, sí. empezando por WikiLeaks, hasta lo que se te ocurra, tira, ¿no? Sí. Che, mirá, tírate. Sí. Prendé la mecha ya. Sí, sí, porque la investigación del Washington Post... Fue a las horas. Al día siguiente. Y era... venían laburando en eso mucho tiempo. No puede ser que se hayan dicho... che, y por acá no pasará nada. Sí, esperá que hago dos llamados y te levanto. Y te levanto la conspiración mundial en 6 horas. Sí. Bueno, listo. Van en tándem los muchachos. Bueno, está bien. Forma de trabajar. Sí. Bueno. La semana que pasó, ¿qué más tuvo? Nos encontramos en un evento. Nos la semana pasada, en un evento de Nokia. Sí, somos gente muy cool, muy top. Ah, y sí, con una bebida alcohólica a la por la mañana. No, tomo café. Yo tomo un café. Llegué y me tomo un café. Yo tomé vos estabas trabajando. Sí. Yo me tomo un café. Bueno, estabas trabajando. Sí, no, pero vos estabas como muy tomando notas y todo. Llegué y tenía un poco de sueño y me tomo un café. Perfecto. La semana pasada hubo dos de las presentaciones de teléfonos que vienen para junio, mañana hay otra y vienen unas más por estos días. Mañana el S4. Mañana el Galaxy S4. Exactamente. Sí, que andan 4 lucas y media si no lo estuvieron monitoreando el tema. Un dinero. Dinero, iba a decir una palabra más... Un vagón de plata. Tengan relacionada en cuenta, con la gallina, pero... Tengan en cuenta que que hay inflación en este país, o hay suba de precios, absolutamente, o hay reacomodamiento de precios, sí, pero o hay más allá el de eso, número que le quieran decir. No, pero más allá de eso, igual es arranca con un número altísimo. Arranca con un número que va a subir, seguro. Por supuesto. De hecho, todo el mundo esperaba que al salir este, los demás bajaran, y no. Básicamente lo que hicieron es mantener el precio de lo que ya están y poner más alto el otro. Ya no estamos medio como en la época de que las cosas valían 1 millón de cosas, ¿no? Que ibas al kiosco con 5 millones de pesos, más o menos. No estamos ahí, pero es el tema de la pérdida de valor del dinero es... Qué gran verdad está diciendo usted, Catalán. Qué gran verdad. Los que vivimos en el 1-1, bueno, de otra manera, no importa, no estoy defendiendo el 1-1, no, digo. No, para un tema nominal... Para poner un parámetro, ¿cuánto sale un par de zapatillas? Para las zapatillas, ahí hay un rango, depende, pero... 500 P como nada. Tranquilo, para empezar. Sí, sí. Bueno, es lo que yo pagaba de alquiler claro. Por un departamento, 3 ambientes, hace 12 años. Está bien, fueron 12 años, tipo, 12 años. Ahora, sí, bueno, pero es, ¿qué hubo en el medio? Histórico no es mucho. Un chiquiciento de inflación. Y sí. Bueno, diciendo... Una verdad detrás de la otra. El otro teléfono, entonces... Hay un informe económico que estamos dando a nuestros oyentes. Por supuesto. Por si no se habían percatado de esto. Estas 4 pavadas que estamos diciendo llevan detrás meses y meses de investigación. Exactamente. Similar a la de Washington Post. Sí. Bueno, entonces, la semana pasada hubo dos presentaciones de teléfonos. Una en la que estuvimos juntos, que fue la de Nokia, con el Nokia 920 y el Nokia 620. Nokia Lumia 620. Evento en tándem también entre Nokia y Microsoft, porque claro, los telefonitos estos que acaba de nombrar Ricky recién tienen el Windows 8 nuevo. El Windows Phone 8, claro. Son los primeros teléfonos que llegan a la Argentina con Windows Phone 8. El Windows Phone 8, exactamente. El móvil, la versión móvil del Windows 8. Sí. Eso quise decir. Entonces tenés el 920, el Lumia 920, que es el bandera, digamos, el más power en este momento para Nokia. Sí. Aun cuando ahora en julio dicen que viene otro más. Ahora dicen. No. Este es... Digamos, yo, Carlos Acán, te lo puedo garantizar, sí. En julio van a presentar un Lumia con el sensor de 41 megapíxeles o similar, como habían hecho hace un tiempo con Symbian. ¿Y pero qué bueno, contame qué es el sensor de 41 megapíxeles? Acá unas fotos re grandes. Te puede plotear el auto. Sí, o más. Te puede plotear la casa. Bien, perfecto. Bueno, entonces presentaron dos teléfonos, el 920 que sale 3000p y el 620 que sale 1200p. El 620 obviamente es mucho más modesto. El 920 tiene una cámara muy, muy, muy, muy buena. A mí, modesto, saber entender. Y es un lindo aparatito. Sí. Más allá de... Tiene muchos colores. Del atractivo extra que representa el sistema operativo nuevo. Que tiene podrá gustar, otro no le podrá gustar, pero es distinto. Es una opción diferente a lo que domina el mercado, que es Android, las versiones de Android y el iOS de Apple. Que no está, pero está, pero que no que está. Que no está, pero no está, ya sabes. Pero que está, pero que no está, que por ahí viene, pero no viene. Viene, pero no viene. Y es más, ahora hay otro bolazo que dice que, ustedes saben, se está diciendo que el iPhone lo va a traer, lo iba a traer Brightstar, lo iba a traer New Sun, lo iban a traer a los Reyes Magos, hay un montón de gente que lo puede traer. Y como se supo que Apple hizo un acuerdo con Brightstar, a nivel, Brightstar es un fabricante de teléfonos. Sí. O sea, Apple no tiene fábrica de teléfonos, sino que... ¿Los fabrica en China o los fabrica en China, algún lugar? Normalmente por Foxconn. Pero o en México Brightstar, o claro, donde sea. Brightstar es otro, ensambla, ¿no? Otro como Foxconn, así de mega nivel mundial. Que tiene presencia en Argentina. Claro, hace los teléfonos de Samsung, de HTC, y de Motorola y me estoy olvidando alguno. Bueno, entonces, como Apple hizo un acuerdo a nivel mundial para que Brightstar agarre los iPhone usados, los reacondicione y los venda. Qué loco eso, ¿no? Sí, pero los venda obviamente más barato y la idea es que llevarlos a... El recauchutado. Economías emergentes, como se le dice hoy. Sí, y además en Estados Unidos también, porque en Estados Unidos después de la crisis... El 20% de los teléfonos, de los iPhones que se compran son usados. Aparentemente, dice uno de esos estudios que... Para mercados emergentes, sí, también, y para Estados Unidos también. Sí, porque absolutamente. No, debe ser un 20% de mercado, que no deben ser pocos teléfonos. No. Y ahí hay mucha cosa que... mucho dinero que se mueve. Entonces, lo que hace Apple por medio de Brighter está... intervengamos nosotros en ese mercado de segunda mano de teléfonos de iPhone, en este caso, los recauchutamos un poco con nosotros, les ponemos como un sello de calidad, de alguna manera. Sí, verifican, básicamente le cambian la batería, ven que no esté todo como rayado. Un sello es un recauchutado que anda bien, sí, y te lo vendo un poquito más caro. Bueno, entonces la especulación es que, como Brightstar aparecen dos noticias asociada a Apple, con poca separación del tiempo. Alcoyana. Dicen, por ahí, yo no estoy diciendo que vaya a ser así. Estoy diciendo, me estoy haciendo eco de lo que está diciendo. De los rumores. Unos rumores del puede mercado. Ser que el iPhone 5 o 4S o 4 que o 5S que venga a la Argentina sea este reacondicionado. ¿Nos van a mandar el recauchutaje? Y qué sé yo. ¿Te parece? Imposible saber. No, cuando suceda, sucede, y cuando no suceda, no suceda. Eso por un lado. Después teníamos los Nokia. Y después teníamos el BlackBerry Z10, que eso fue el martes, y que también, como Nokia, digamos, les representa la nueva etapa de BlackBerry, con la que está tratando de volver a tener así como una presencia más grande, más power en el mundo mundial de la telefonía móvil. Sí. El Z10, lindo teléfono. Sale 4.000 ¿Lo tenés por ahí, no? Sí. Ah, el que tenés ahí en la mano. Ese te estoy probando en este momento. Perfecto. Si la cámara me toma. Lindo bicho. Lindo anda bien. Sí. Renacer, ¿no? Nokia por un lado, BlackBerry por el otro. Hay que ver que son apuestas, ¿no? Son los dos que están en el horno, básicamente. Sí, por más que la economía les dé positivo y por más que ambos estén... Y le estén metiendo mucha ficha, mucho bombo, qué sé yo. En el caso de Nokia está volviendo a crecer. En el caso de BlackBerry está manteniéndose y está haciendo un recambio de la plataforma antigua por la nueva. En el caso de Nokia, además... En ambos casos es como la apuesta. ¿Eh? Vamos con esto, con todas las fichas. Y podemos... además, básicamente, en ambos casos es vamos con esto y zafamos. Y si sale mal... Saludo uno, saludo dos. Sí. Y bueno, nos volvemos a Finlandia. Yo desde este humilde micrófono, les deseo lo mejor, porque me parece que en ambos casos lograron productos muy buenos. Y hacen algo que está buenísimo, que es diferenciarse de los demás. Alternativas. Hoy tenés, en vez de tener dos alternativas, como tuviste históricamente en el mundo de la PC, con Windows y la Mac, y hoy tenés con Android y el iOS de Apple, con esto tenés dos opciones más que son realmente muy buenas. ¿Son mejores que Android? No. ¿Son peores? Tampoco. Están ahí. Entonces, pero al que le guste está bueno, está bueno poder elegir no solamente una marca, sino, digamos... una concepción de cómo se interactúa con una computadora de bolsillo. Bien, exactamente. Después de estas brillantes palabras, vamos a ir a una tanda. ¿A Yamela te gustó lo que dijo Ricky? ¿Sí? Dice que sí. Me gustó cómo cerró, dice perfecto. Bueno, entonces no vamos a agregar nada más. No. Vamos a una tanda y ya volvemos. Hoy Coca-Cola da otro paso más hacia el cuidado del planeta. Te presentamos la primera botella de bebidas hecha parcialmente con plástico reciclado. Participá del cambio reciclando. Entra a coca-coladeargentina.com.ar y encontrá el centro de reciclado más cercano. Coca-Cola. Auspicia Claro. Empresa de telecomunicaciones líder en América Latina. Es simple. Es claro. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. Presenta Petrobras. Pasaba de Doors, Hace poquito se murió el tecladista. El tecladista, no sé. No me acuerdo el nombre, no me voy a acordar. Leí un obituario de él en la última Rolling Stone. Sí. El fin de semana. Bueno, controlzradio.com.ar, ya saben, ahí dentro de un rato los links van a poder escuchar el programa, bajárselo al celular, a la tableta, escucharlo online, lo que quieran. También tenemos una cuenta de Twitter para que nos escriban, etcétera, etcétera, ¿no, Ricky? Sí, señor, es control, la letra Z, radio. Bien, perfecto. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Pablo Larguía. Pablo Larguía es un pionero, pero muy joven también, del mundo de los negocios en Internet. Fue uno de los fundadores de Boomerang, después hizo un montón de otras cosas más. Y ahora está al frente de la primera edición de Red Innova, que es una conferencia de tecnología que se va a realizar este mes acá en la Ciudad de Buenos Aires por primera vez. Y es una conferencia de tecnología que reúne emprendedores, inversores y demás en otras ciudades del mundo. Y para que nos cuente un poco de qué va a ir esta edición Buenos Aires de Red Innova, lo saludamos a Pablo. ¿Cómo estás? Buen día, Pablo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, gracias. Bueno, ¿nos contás un poquito qué es exactamente? De qué va a tratar, de qué se trata Red Innova, cómo algún oyente interesado puede participar, si se puede, contanos sí, un poquito cómo... Te cuento, por supuesto. Mirá, un poco Red Innova nació de mi pasión y de mis socios de evangelizar acerca del mundo digital. Yo tuve la suerte, como comentabas, que a los 21 años poder fundar Boomerang y a partir de allí dedicarme al mundo digital. Estamos hablando de la pre-burbuja, ¿no? Hace como más de 10 años. Exacto, en el 99. Ah, mira vos, bien. Sí, ya no soy tan joven como decías. Bueno, qué sé yo. Mirá. Pero ¿cuántos años tenés? 30 y... 36. Bueno, está bien. Sí. Entonces te cuento rápidamente un poco lo que hacemos desde Red Innova. Es evangelizar e intentar contagiar esa pasión por el mundo digital a más y más gente. Entonces es una reunión en donde vienen de dos días, una conferencia de dos días, donde vienen todos los grandes jugadores del mundo de Internet, como Google, Facebook, Twitter, Microsoft, y donde vienen también grandes casos latinoamericanos, como Mercado Libre, Despegar, y donde todo aquel que quiera emprender en el mundo digital es más que bienvenido. Perfecto, va a ser el 27 y el 28 de junio en el Auditorio Buenos Aires. Y ahí, el que quiere ir, ¿cómo hace? El que quiere ir puede ir a redinnova.com y ahí hay entradas a la venta. Y también vía todos nuestros sponsors que tienen invitaciones para invitar a gente también. Perfecto, okay. Perfecto. Bueno, y perdóname, ¿y la participación es gratis, tiene costo? No, tiene un costo y se pueden comprar allí mismo en la web. Ahora hay descuentos, o sea, es un buen momento ahora. Okay. Bien, y Pablo, y la idea es también conectar al mundo de los emprendedores, como vos decías, con ideas nuevas, con lo que está a la vanguardia a nivel tecnológico y también con el mundo de los inversores, ¿no? Exactamente, la idea es poner en contacto ideas con capital. Hoy por hoy muchísimos jóvenes están con ideas innovadoras, revolucionarias, y la gran empresa está cada vez con más ganas de invertir y de ver esos proyectos. Han surgido incubadoras o aceleradoras de ideas de negocios de Internet, sí. Una que se llama Waira, que se llama XTP Labs. Hemos hablado con ellos aquí largo y tendido, los conocemos, hablamos de sus proyectos, así que sí, nuestros oyentes están más o menos familiarizados con la idea de aceleradora, bien. Está muy bien, entonces todo este tipo de tendencias que surgieron en los últimos 3 años ayudan a que más y más jóvenes puedan acercarse a este mundo y a iniciar su vida profesional en Internet. Bien, perfecto. Pablo, contame un proyecto que te ha llamado la atención últimamente de origen argentino, o por lo menos de alguna idea argentina, que dijiste, mirá qué interesante, esto puede tener algún crecimiento a nivel latinoamericano, global, algún proyecto que te haya llamado la atención. Mirá, estoy hace poco tiempo en Buenos Aires y tuve la oportunidad de conocer a Emiliano Kargieman, que está con el proyecto del nanosatélite, que también habrán hablado, me imagino. Sí, tapa sí. De la última revista Brando. Exactamente. Exactamente. Sí, con un casco de astronauta. Exactamente, sí, lo vi. Creo que esto es súper curioso y Emiliano casualmente vino a Red Innova. La primera Red Innova la celebramos en Madrid hace 5 años. Uh-huh. A esa Red Innova me contó Emiliano que vino. Y bueno, la verdad que esto me parece muy curioso. Va a venir a hablar y a contar su experiencia en Red Innova Buenos Aires. Y bueno, tengo muchas ganas de saber más de ese proyecto. Bueno, perfecto. Bueno, Pablo, entonces 27 y 28 de junio en el Auditorio Buenos Aires. A ver, nos vamos a dar una vuelta a ver qué pasa en el mundo de los emprendedores, en el mundo tecnológico, a ver qué nos cuentan en Red Innova. ¿Te parece? Por supuesto, están invitadísimos. Gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, Pablo, te mandamos un abrazo. Mucha suerte con Red Innova, ¿eh? Gracias, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Era Pablo Larguía, uno de los fundadores de esta exposición de Red Innova que se va a hacer en el Auditorio Buenos Aires este mes, a fin de mes, 27 y 28. Y es una de las tantas alternativas que hay para toda gente que tenga alguna idea, que tenga algún proyecto y que quiera ver si lo puede poner en marcha. Está bueno, mucho speaker. Claramente es un evento para gente que está más o menos entendida, alguno que quiere buscar. Sí, no es para ir con una idea de anotar en una servilleta. Sí, qué sé yo. Por ahí te despierta alguna cosa y te inspira. Alguna de las charlas te inspira. La verdad que si te metes a Red Innova, al sitio de Red Innova, que después lo vamos a poner en controlzradio.com.ar, ahí está la lista de los speakers, de los que van a exponer allí, los que van a hablar. Y seguramente alguno por ahí te inspira, te tira algún tip que puede servir si estás pensando en hacer algún negocio en internet, algo por el estilo. Está bueno. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a una tanda y volvemos? Señorita Natalia, ¿le parece que vayamos a una tanda? Dice que sí. Entonces, dice que sí. Vamos a una tanda. Ahí volvemos. Quédate porque ya viene más Control Z. controlzradio.com.ar. Lo dije medio abajo, ¿no? Estoy como si fueran las 3 de la madrugada en una FM perdida por ahí, ¿no? No, solos en la madrugada. Bueno, nada, vamos un poquito más de pilas. controlzradio.com.ar. Ahí estamos con nuestro blog para que nos puedan escribir, recomendar cosas, hacernos pedidos, lo que quieran. Bueno, Person of Interest, serie que mirás. No, pero obviamente estuve... ¿Sabés de qué se trata? No. Hay una machine mágica gigante por ahí perdida en algún sótano de la ciudad de Nueva York que te tira qué personas van a morir. Te adivina... ¡Ah, pará, la vi! Te tira. Vi, si sos pará. Victim of es Perpetrator... Es con el malo de... Con el malo de exactamente. Mr. Finch hace... Sí, vi 5 capítulos y me aburrí. Michael Emerson es el malo... Uno de los malos de Lost. Y después está Jim Caviezel, que hace del bueno. Sí, el cari lindo bueno. Bueno, nada, la máquina fue diseñada por el gobierno de los Estados Unidos para detectar terroristas. Sí. Entonces tuvo una cosa de inteligencia artificial que no se sabe muy bien cómo funciona, que llama a un teléfono y dicen, este tipo se va a morir. ¿Lo van a matar o va a matar a alguien? No se sabe bien si el tipo es el que mata o es la víctima. Y como para que tenga un poco de intriga durante la hora que dura. Bueno, la serie trata de que esta máquina fue hecha solamente para casos de terrorismo, empezó a tirar casos de todo el mundo. Empezó a analizar todos los casos y te decía, esta persona va a morir, bueno. Y el gobierno, los programadores, los cerebros de este sistema se dieron cuenta que el gobierno estaba desechando todos los casos que no estaban vinculados con alguna actividad de terrorismo. Dijeron, che, no podemos hacer esto, qué sé yo. Se pasaron a la clandestinidad y ayudan a la gente a resolver estos temas que les va tirando que les va tirando a la máquina. Bien, qué lindo. Es una cosa de ciencia ficción. Por supuesto. Claramente. Claramente, claramente, pero está hablando de una gran máquina o de un gran sistema informático que se mete en la vida de las personas. Sí. Que es más o menos, no a ese nivel, pero no sabemos. No sabemos qué pasa ahí atrás. En cinco líneas, ¿qué pasó el jueves, entre el jueves, viernes, sábado? Como decíamos cuando arreglamos el programa, primero la primera bomba la tiró The Guardian, el diario inglés, diciendo que había todo un sistema por el cual el gobierno de los Estados Unidos recolectaba información de las llamadas hechas. Primero de las llamadas telefónicas. Telefónicas de todos los todas las personas que tuvieran un telefonema en los Estados Unidos. Y al día siguiente, o sea, ya con eso ya tenían para divertirse largo y tendido. Mega escándalo. Mega escándalo. Pero al día siguiente, el Washington Post publicó otro informe en el que decía que la Agencia Nacional de los Estados Unidos, de Seguridad de los Estados Unidos, sí, la NSA, tenía una suerte de acuerdo o una clase de acceso irrestricto. Puerta de atrás. Una puerta de atrás a todos los servidores de Facebook, Google, todo. Microsoft, Apple. Y aparecía un par más. Donde pasa la vida digital. Donde pasa la vida digital del mundo mundial. Y que tenía acceso a toda esa información y que estaba usando toda esa información para cruzar todos esos datos y, teóricamente, buscar terroristas, sobre todo en los extranjeros. Bueno, salió el presidente Barack Obama a decir parte, bueno, algo de eso. Lo dijo, uno esperaba que diga, no, de ninguna manera nos entromete el país, la libertad, jamás haríamos esto. Y dijo, el tipo dijo, bueno. Algo de eso hay. Salió el jefe tremendo, de la... El jefe de la NSA a decir, bueno, no es exactamente así como ustedes lo están postulando, sino que en realidad hay otra cosa. El Congreso sabía. El Congreso sabía. O sea, una cosa, las empresas salieron a desmentir. No estamos haciendo nada ilegal. Todas las empresas salieron a desmentir, pero... De alguna forma dicen que no, más o menos. Todas las empresas salieron a desmentir, todas con un discurso muy similar. Y los que adoran las conspiraciones sugieren que lo hicieron porque todas estaban de acuerdo. Nadie en qué va a salir decir a aceptar esto, claro. Y entonces hay toda una discusión enorme sobre qué es realmente lo que está sucediendo, si es que efectivamente esto es así o no. La nota del Washington Post fue cambiando a lo largo del texto, fue cambiando a lo largo de los días. Le aligeraron algunas cositas, sobre todo en la parte en que dice que todas las grandes empresas sabían de todo esto. Lo modificaron para decir que alguno debería saber, o que digamos, lo pusieron un poco más ambiguo. También apareció el pobre pibe este. Bueno, pobre no, qué sé yo. Lo hizo, digamos, es un adulto responsable. Garganta profunda. Edward Snowden, que es un empleado de una empresa que tenía cuestiones con la Agencia Nacional de Seguridad. Que es el que prendió la que mecha. Es el que agarró toda esa información y dijo, miren, tomen, acá tienen. Es y esto. Ahora está refugiado en Hong Kong, si no me equivoco. Sí. Diciendo que bueno, que no va a poder volver a su país, que en fin. La posibilidad de que aparezca en una zanja con dos tiros en la espalda es bastante alta. Porque le mandamos un saludo y nuestro apoyo de acá. Destapó toda la olla. Porque hay un montón de gente que está muy enojada con él. Pero, para hablar con alguien que entienda un poco mejor de qué es todo esto que está pasando y cómo nos involucra y nos afecta a la gente de Estados Unidos y también a nosotros, porque también nosotros somos usuarios de todos estos servicios, es que estamos en contacto con Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, para tratar de entender un poquito más qué es lo que está sucediendo. Hola, Beatriz, ¿estás ahí? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y saludos a la NSA también, que seguro nos está escuchando. Le mandamos un beso grande. Bueno, Bea, ¿qué nos puedes contar de todo esto, de esta gran introducción que hicimos tratando de resumir un poquito todo este escándalo que desde la semana pasada nos ocupa y que tiene que ver con esto, justamente con la intromisión por medio de las redes digitales y de internet y de telefonía que hacen los gobiernos en general, en este caso puntualmente el de Estados Unidos? Mira, la primera mención que yo tengo que hacer es que a las organizaciones que venimos trabajando los temas de privacidad, esto ya lo teníamos de algún modo detectado, ya se sabía que este tipo de cosas pasaban, nunca tan documentado como esta vez y nunca en un nivel de escándalo como esta vez. Yo creo que es una buena noticia que este escándalo haya explotado porque de algún modo nos permite poner el tema sobre la agenda. Lo que dice Barack Obama y lo que han dicho los funcionarios de Estados Unidos que salieron a tapar esto, a ver cómo podían resolver este problema, Es información que ya se conocía. Estados Unidos tiene una ley que se llama FISA, que es una ley de inteligencia, de vigilancia y de inteligencia hacia los extranjeros. La F de FISA es foreign, sí, justamente porque tienen serias limitaciones constitucionales para hacer monitoreo masivo a los ciudadanos norteamericanos. Sin embargo, la primera cosa que salió a decir Barack Obama es: esto no implica a los ciudadanos norteamericanos, esto es en la lucha, en la defensa, mantener a América a salvo y todo ese discurso de la seguridad que es muy Bush, digamos, creo que sí. Es el gran fiasco de Obama, que llega al poder prometiendo cambiar radicalmente esta política y no solo no la ha cambiado, sino que la ha mantenido y la ha profundizado en este tipo de cosas. Pero justamente se sabe ya desde 2007, 2008... FISA es esta ley que permite que haya un tribunal secreto que libre órdenes secretas a las empresas de tecnología para acceder a este tipo de información. Eso justamente es lo que dicen las empresas, que ellos acatan si alguna orden judicial les pide que hagan alguna revisión en sus redes o en sus bases de datos sobre alguna comunicación, alguna llamada o algún seguimiento. Ellos lo que dicen es que sí lo hacen, eso sí lo hacen, obviamente, porque tienen un requerimiento judicial, pero bueno, de alguna manera, si se hace todo en semejante secretismo, es un poco... Las garantías constitucionales se van a los caños, no, convengamos. Pero que además está claro que lo hacen para todo el mundo, ¿no? Digo, no, eso es, de que lo hacen hecho solamente para los extranjeros, que igual es una aberración, ¿no? Pero digo, que es poco creíble que lo hagan solo con los extranjeros. Absolutamente, porque además en el momento que lo hacen con un extranjero que mantiene una comunicación con un ciudadano norteamericano, inmediatamente obviamente el ciudadano norteamericano queda involucrado en la cuestión. No, pero ya lo harían solo con extranjeros, es tremendo igual. Exactamente, o sea, ese es el primer reconocimiento que hacen, es que lo hacen con extranjeros, y eso es algo que se sabía a partir de la promulgación de FISA y toda la discusión de lo que hubo sobre la enmienda 702, que es la famosa cláusula 702 de FISA, es la que los habilita a hacer este tipo de cosas. Esto por un lado, esto ya se sabía, las empresas basadas en los Estados Unidos, o sea, los grandes, los gigantes de Internet, están no solo obligados a cumplir con esta ley, sino que FISA los obliga a mantener el secreto. O sea, lo que salen a decir Page y Zuckerberg sobre que ellos no tenían conocimiento, están obligados a no decirlo. Es mentira, digamos, básicamente. Ellos no lo pueden decir, ellos están cubiertos por la cuestión del secreto. Okay. Ellos no pueden salir a decir... De hecho, el famoso Transparency Report de Google no da cuenta de las solicitudes bajo FISA. Ok. Lo cual eso ha sido denunciado ya por la Electronic Frontier Foundation hace rato, diciendo, miren, sí, Google tiene una muy buena política de mantener un reporte de transparencia sobre las solicitudes de gobiernos de todo el mundo, y está muy bien que así sea, pero falta todo lo que se solicita bajo FISA. Esta ley que permite hacer el monitoreo de las comunicaciones del extranjero. Ahora, Beatriz, perdóname, ¿a vos sí te parece que, digamos, hay dos, en este momento hay dos discursos, ¿no? Por un lado, el de la denuncia, que dice que tienen acceso a absolutamente todo lo que se les canta de Facebook, digamos, los servidores de Microsoft, de Apple y un par más. Y por otro lado está lo que dice la NSA, que dice que no, que en realidad, digamos, lo que hay es... Ellos tienen estos pedidos que vos estás, pedidos legales, digamos, que pide la justicia, que es lo que vos nos estabas contando recién. Ellos van, piden eso, las empresas les dan esa información y nada más. Pero, digamos, son dos posturas contrapuestas, porque en una, digamos, hay un cierto control, entre comillas, y una cierta legalidad, y en el otro es como, bueno, nos metemos donde queremos. ¿Cuál te parece a vos que es la más creíble, si querés? Más allá de lo que impliquen unas y otras. Mirá, yo no soy amiga de las teorías conspirativas, así que prefiero ir a donde hay información concreta. Uh-huh. La información concreta, y que es el escándalo que arrancó esta semana, es la orden, la blanket order, la orden general que se libró hacia Verizon, sí, para pedir datos de todas las comunicaciones. Es decir, ellos, la NSA puede decir lo que quiera sobre que hacen pedidos puntuales y demás. Ahora, un pedido general existió, con lo cual uno ya tiene una prueba concreta de que este tipo de pedidos generales existen, con lo cual me inclino a pensar que están mucha más información que la que dicen llevarse, o que la, digamos, ellos niegan esta idea, dicen, bueno, nosotros apuntamos a un target determinado, tenemos una sospecha y vamos a ir. Sin embargo, la orden esta, que fue además corroborada, la información que publicó Ben Greenwald fue confirmada, esta blanket order hacia Verizon, que incluso después se extendió a otras empresas como AT&T, por ejemplo, desmiente la declaración de la NSA, con lo cual ahí ya tenés un dato concreto de si existen órdenes generales de retención de datos. En ese caso es una orden de acceso irrestricto, digamos, a lo que es la red, en este caso de Verizon o AT&T, que son empresas de proveedores de servicios de telefonía celular. Lo que le piden es eso, es déjame tener acceso sin límites a todos los registros de lo que pasó y de lo que está pasando. O sea, podrían tener un registro o un control online de lo que está pasando en ese momento. Después habló también del tema de los metadatos, ¿no? De que el gobierno enseguida salió a decir que en el caso que se hacía, se averiguaba, por ejemplo, en el caso de una llamada, quién llamaba y a quién llamaba y desde qué lugar y a qué lugar y a qué hora, pero no lo que decía la conversación. Eso también es bastante discutible, ¿no? Que averigüen todos esos datos y no lo que está diciendo esa conversación es poco creíble, me parece. Sí, exactamente. Encima la existencia de esta orden general es prueba que están espiando más allá de cualquier control razonable o lógico. Y que de cualquier control en los términos en los que la Constitución americana garantiza para los ciudadanos de Estados Unidos, que en ese sentido hay que decirlo, la Constitución norteamericana es muy garantista para con sus ciudadanos, pero por esto mismo es que el gobierno de Obama está haciendo esto específicamente con los extranjeros. O sea, esto yo creo que ha crecido en magnitud entre jueves y viernes, cuando esto explotó. A mí me sorprendía que los medios argentinos y los medios de habla hispana en general no estuvieran dándole la magnitud. Creo que hoy ya se ve la magnitud del escándalo, pero creo que es un escándalo diplomático de proporciones. Recién estaba leyendo en el diario que han espiado sobre Alemania tanto como han espiado sobre Irán. Y digo, ¿cuál es el argumento para hacer espías sobre Alemania? Tampoco veo el argumento en Irán, pero hay una hipótesis de conflicto ahí que está muy, muy alimentada por todos los servicios de seguridad de los Estados Unidos, pero han extendido el sistema de vigilancia a países que incluso han sido aliados en esto en los Estados Unidos. Se sabe que los servicios de inteligencia británicos han sorteado las prohibiciones de vigilar a sus ciudadanos a través de conseguir la información de la NSA de ciudadanos británicos. Por lo tanto, la inteligencia británica no hizo inteligencia sobre sus ciudadanos, simplemente recibió la información que hizo otro. Digamos, esto es un escándalo de proporciones mayúsculas que en algún momento tenía que explotar, porque es muy grave lo que está pasando y lleva muchos años de ocurrir. La verdad es que larga vida a este joven que apareció ahora en Hong Kong hablando, no quisiera estar en sus zapatos, pero realmente es muy preocupante lo que está pasando. Y es un escándalo que en realidad, como vos bien decías, afecta a todo el mundo, ¿no? Porque digo, más allá de si me están espiando a mí o no, digamos, ese no es el punto es que la información de todos los usuarios de Facebook del mundo está disponible, llegado el caso, para el gobierno de los Estados Unidos, de Facebook, para poner un ejemplo que es realmente, digamos, llega a todas partes del mundo. Está el gobierno de Estados Unidos con un acceso más o menos irrestricto a una cantidad de información enorme de digamos, casi de cualquiera que se le ocurra, porque la probabilidad de que alguien tenga una cuenta de Facebook, qué sé yo, es eso, es un sexto de la población mundial. Claro. Tenés la cantidad de información, tanto sea a través de Google, tanto sea por Facebook, por Skype, Microsoft, las empresas involucradas concentran un tráfico de información gigantesco. Por otro lado, en uno de los slides que se publicaron, que eran uno de los que hizo públicos el Washington Post, se mostraba el tráfico de Internet y cómo la inteligencia de los Estados Unidos consideraba esto una oportunidad enorme para monitorear todas las comunicaciones globales. Justamente por la concentración en términos de infraestructura que tiene la industria infocomunicacional en los Estados Unidos. En los Estados Unidos están las principales root servers de Internet, están las principales compañías, prácticamente, por ejemplo, cualquier comunicación de Internet de América Latina hacia Europa pasa mediada por los Estados Unidos. Y esto permite poner esta asimetría sobre la mesa, teniendo un gobierno, un Estado ya, que tiene una gigantesca maquinaria de inteligencia, de seguridad, una política de avance sobre la privacidad de las personas como nunca antes hubo en los Estados Unidos, digamos. Desde el 2001 en adelante, la doctrina de la seguridad le ha servido a Estados Unidos como argumento para llevarse puestas garantías que históricamente han sido sagradas en los Estados Unidos. Recordemos que esta ley FISA fue desafiada en la Corte Suprema, que falló por 5-4 a favor de sostenerla en febrero de este año. Claro. Sí, se sigue sosteniendo, obviamente. Y también lo que decíamos de las empresas. Recordemos los problemas que tuvieron y que tienen Google, Yahoo, etcétera, para estar en China, por ejemplo. Porque claramente no los dejan porque suponen que va a pasar lo que en realidad ahora se comprueba de alguna manera que está pasando. Estas empresas tuvieron problemas. De hecho, Google está todavía con una presencia muy, muy reducida. Limitada, sí. Yahoo tuvo que vender su participación a una empresa china. Digamos, no les hacen fácil porque se supone que los van a usar para hacer espionaje. Sí, se supone y queda claro que efectivamente así se hace. O sea, yo creo que estamos en un momento muy interesante. Vamos a ver, es un proceso, vamos a ver cómo termina. Yo lamentablemente he estado escuchando estos últimos días y en reuniones con amigos y gente, mucha gente que te repite historia de si yo no tengo nada que ocultar, no me importa que vigilen, o la resignación de tipo, bueno, esto es así, va a ser inevitable, y hay que, de tipo, relájate. Hay otros que tienen más información, como las tarjetas de crédito, lo cual es cierto, lo cual también es cierto que en la misma operatoria entran también las empresas de crédito. Y digamos, me parece que nos falta desarrollar mucha conciencia ciudadana sobre esta situación y creo que es una oportunidad. Bien, yo soy de la clase de personas optimistas que pienso en cada crisis hay un lugar donde decir, bueno, a partir de ahora empezar a tener cuidado con cómo uno maneja sus datos, por más que uno no tenga nada que ocultar, saber que no está bueno que te vigilen aunque no tengas nada que ocultar. Y tener conciencia de que hay que empezar a usar servicios que te ofrezcan otras garantías, por ejemplo, salirse de los servicios, salirse de Facebook, por ejemplo, salirse de dejar de tratar de usar otros buscadores. De hecho, hay un buscador que se llama DuckDuckGo, que hace búsquedas anonimizadas, que permite empezar a apoyar aquellos proyectos que ponen como prioridad respecto de los derechos humanos y los derechos individuales de cualquier persona del mundo, independientemente de que vivas o no en los Estados Unidos. Y creo que hay mucho trabajo por hacer y vamos a tener que ver cómo sigue esto. Bien, vea la última. ¿Cómo va a tener esto para el gobierno de Estados Unidos y cómo van a reaccionarle el resto de los gobiernos del mundo? Bueno, justo iba a ese punto. Las implicancias en Argentina obviamente no son a priori difíciles de mensurar, me imagino, a esta altura. Obviamente hay un impacto, no, deben estar también monitoreando las comunicaciones que se hacen desde o para la Argentina. Pero puntualmente en el Senado la semana pasada se empezó a debatir el tema, en comisión, el tema de la neutralidad de la red, que es un tema que de alguna manera tiene que ver con esto, que es un tema que se trató y que fue polémico en Estados Unidos y que ahora en Argentina se está comenzando también a tratar ahí con 3 o 4 proyectos de ley con respecto a esto. ¿Nos contás brevemente de qué se trata y cómo crees que va a evolucionar ese tema en el Congreso? Sí, en el Senado Nacional hay 4 proyectos. Hay uno de la senadora Fener, hay uno de la senadora Estensoro con el senador Sanz, hay uno de la senadora Di Perna y hay otro, a ver, no me acuerdo el nombre del otro senador, son 4 proyectos, Romero de Sá. Romero, sí. Son 4 proyectos que hay en el Senado, hay algunos otros en diputados también, todos apuntan en algún sentido a una legislación a la chilena, parecida a la ley chilena. ¿Cómo sería? Prohibir, básicamente lo que tienen en común es que todos prohíben a las empresas de a los proveedores de servicios de Internet, en particular a las empresas de telecomunicaciones, discriminar paquetes de por origen, por tipo de paquete, por empresa que lo provee, aplicaciones, digamos. Discriminar, todos consagran la igualdad de los paquetes de información en la red, que es un poquito la definición así sencilla de lo que es la neutralidad de la red. Uh-huh. Algunos difieren en el tema de autoridad de aplicación, todos en general mejoran el problema que tiene la chilena, que la chilena tiene mucho de autorregulación, uh-huh. tiene mucho de que es el usuario el que debe reaccionar frente a una infracción. Acá prácticamente todos los proyectos apuntan a que haya una autoridad de aplicación, que sea la Comisión Nacional de Comunicaciones. Pero en principio son proyectos bien intencionados y bastante bien encaminados, con algunas sutilezas mejorables, pero creo que en realidad apuntan a consagrar el principio de neutralidad de la red en Argentina, cosa que es muy importante. Y es muy importante que las empresas que no cumplan con la neutralidad de la red tengan penalidades, digo, que el incentivo sea cumplir la ley y no a tratar de hacerse los sotas. Bien. Básicamente, la neutralidad de la red parece un concepto muy abstracto, pero tiene implicancias por lo menos de tres tipos. Una, que es la principal, tiene que ver con libertad de expresión y las posibilidades de cualquier forma de ser oída en Internet en igualdad de condiciones, independientemente si tengas atrás un gran multimedio que pueda pagar un cierto ancho de banda o una mejora en el servicio. Digamos, la neutralidad de la red es esencial en términos de libertad de expresión. Pero hay dos características también que tienen que ver con neutralidad de la red que no hay que perder de vista. A ver. La neutralidad de la red es fundamental para la aparición de competencia y de innovación en un mercado que tiende su propia naturaleza a la concentración. Es decir, que aparezcan nuevos jugadores, facilita eso, digamos. Claro, cuando vos tenés neutralidad de la red, los nuevos jugadores pueden entrar y competir con los grandes jugadores, y si son mejores pueden ganarle. Bien. Si vos no tenés neutralidad de la red, los grandes van a aceptar cualquier iniciativa que pueda ponerles competencia, y si son en startups, iniciativas que están recién arrancando, no van a tener, por supuesto, la espalda ni económica ni legal como para sostenerse. Bien, Bea, bueno, te agradecemos por la comunicación, nos tenemos que despedir porque se nos termina el programa. Te mandamos un saludo. Bueno. Ustedes. Muchas gracias. Gracias. A Beatriz Busaniche de la Fundación Vía Libre para hablar un tema de espionajes, internet, etcétera, etcétera. Vamos a una pausa cortita y ya volvemos con el final de Control Z. Hoy Coca-Cola da otro paso más hacia el cuidado del planeta. Te presentamos la primera botella de bebidas hecha parcialmente con plástico reciclado. Participá del cambio reciclando. Entra a coca-coladeargentina.com.ar y encontrá el centro de reciclado más cercano. Coca-Cola. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Ezeiza con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Auspicio Claro. Empresa de telecomunicaciones líder en América Latina. Es simple. Es claro. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. Presentó Petrobras. Volvimos controlzradio.com.ar. Últimos dos minutos de Control Z. Mientras vemos una repetición como Nadal se arroja al piso y gana por octava vez Roland Garros. No hablamos de fútbol. Yamila, ¿cómo estás? ¿A qué hora? ¿A las 9? ¿Juegan con San Lorenzo? 9 y media con San Lorenzo. Okay. Si gana Argentino, si gana Argentino Juniors, desciende Independiente y Boca queda último en la tabla. La verdad no tengo nada para decir. Viene nuestra productora. Viene nuestra productora ejecutiva. Porque lo quiere. Merita esto. Dígalo. No les cuesta nada, chicos. Ya está. Al Boca ya está, ya fue. Nosotros estamos ahí peleando, ¿no? ¿Vas a ir a la cancha, no? No. Me quería llevar mi jefe, pero no puedo porque trabajo. Ok. Está perfecto. Está muy bien. Tiene que trabajar. Está bien, trabaja. La próxima voy. Bueno, pero perfecto. Bueno, un beso a todos mis amigos de Independiente que no me hablan. O sea, me bloquearon de todos lados. Te bloquearon de todos lados. Bueno, la gente Independiente ya está, ¿qué va a ser, no? Ya, y bueno, chicos. Ya está, viejo. Lola. Si no es hoy, será la semana que viene. Ya estamos. Igual, quería decir que quedó pendiente una encuesta que habíamos hecho el programa pasado en este programa. Ah, recordame, no sé de qué. Era el tema de me gustear. Ah, correcto. El tema de me gustear. Es verdad, sí, señora. que la premisa era. Cuando alguien te me gustea. Te gustea mucho. Constante y sonante. No el me gusteo, che, me gusta esto que pusiste, el me gusteo. No, el Público, me estoy yendo a comer. Tampoco el me gusteo, como pusimos el me gusteo patológico, que ya es para tratar a niveles. Eso es stalker. A niveles eso ya es stalker. De medicamentos, ¿sabes? Es stalker. Pero el me gusteo ahí, entre el que está entre el que te pongo una vez un me gusta y él. Y el. Y el. El que le gusta la foto, va. ¿Crees que la foto? Me gustea más o menos. Uno, la gente sabe de qué estamos hablando. Por supuesto. Por supuesto. Lo vamos a tratar el. Sí. Está en investigación de campo. Está en investigación de campo. Bueno. ¿Y que algún querés arrojar alguna. ¿Algún adelanto o no? No, sigan comentando. Yo recojo toda la información y después hacemos la evaluación. Perfecto. Bueno, me parece muy bien. Entonces, sigan me gusteando y vamos viendo cómo evoluciona esto. Ahora sabés también que tu me gusteo está siendo monitoreado por las agencias internacionales. Sí. Chau, bueno, amigos, nos vamos. Nos dice chau nuestra operadora Natalia, así que nos vamos a ir hasta el lunes que viene a las 10 de la mañana cuando empiece otro Control Z. No se olviden, controlzradio.com.ar. Chau. Adiós. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.